Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho bien. Decía... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno. Diana, queríamos hablar con vos porque están por realizar una encuesta, o ya la están iniciando, encuesta nacional de uso del tiempo. Así. Sí, uso del tiempo y trabajo no remunerado. Es una encuesta que esta semana ya se está desarrollando en el aglomerado Santa Rosa y Tuay. Es una encuesta nacional, la primera a nivel nacional con estas características. ¿Y qué están buscando con esto? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo es medir el uso del tiempo, sí, el trabajo no remunerado, la distribución que las personas hacen de este tiempo, tanto en actividades relacionadas al trabajo voluntario, sin actividades personales, y pone el foco en el trabajo no remunerado, sí, es decir, todas las actividades relacionadas al cuidado de otros, niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad crónica, y quehaceres domésticos, sí, por estas. El objetivo es poder visibilizar la brecha de género, dado que estas tareas por lo general recaen en los hogares y dentro de los hogares en las mujeres principalmente. Claro. Esto habitualmente no se mide en la encuesta que hace, la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, o otro tipo de encuestas que hace INDEC, no lo miden esto. Claro, sí, no miden, miden quién se encarga de las tareas del hogar, claro. Sí, pero no con el énfasis que lo hace esta encuesta que es exclusivamente dedicada a esto. Sí, le está preguntando a las personas, por ejemplo, todas las actividades que realizaron en el marco de las 24 horas anteriores a la visita, que incluyen, ¿no? Por ejemplo, de dormir, ir a trabajar, estudiar, mirar videos, limpiar la vivienda, preparar los alimentos. Esto lo que hace es como pone la lupa en todo lo que sucede en el interior de los hogares y en el trabajo no remunerado. ¿Y la muestra cuántas personas alcanza y a quiénes? Es una muestra de 600 viviendas seleccionadas al hogar. Las personas cuyas viviendas hayan sido seleccionadas van a estar recibiendo la visita de nuestras encuestadoras. Y bueno, sumamente importante que las personas participen, se tomen unos minutos para responder la encuesta, dado que la colaboración es sumamente necesaria, la colaboración de la ciudadanía para poder generar información estadística de calidad. Claro. ¿Y esto va a ser de forma presencial? Sí, va a ser de forma presencial. Las encuestadoras van a tener una tablet, van a aportar con una credencial y ante cualquier duda, las personas pueden ingresar a la página web de la Subsecretaría de Estadística y Censo y ahí corroborar la información. Claro. Las viviendas ya están seleccionadas. Me dijiste Santa Rosa y General Pico, las dos ciudades más... Santa Rosa y Tuay. Sí, una muestra de 600 viviendas seleccionadas al azar. Y en este sentido, cada vivienda, la respuesta de cada vivienda es irreemplazable. Sí, por eso hacemos tanto hincapié en la participación de la ciudadanía. Claro. Yo dije mal, dije Pico. Es el conglomerado Santa Rosa-Tuay. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y esto, para qué se podría utilizar estos datos? A ver. Y estos datos se pueden utilizar para la generación de políticas públicas relacionadas al cuidado, ¿sí?, de otros. El primer paso para la generación de políticas públicas es contar con información estadística que nos diga, bueno, ¿cómo se reparte ese trabajo en el interior de los hogares? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedican las mujeres a las actividades de cuidados? ¿Y cuánto tiempo le dedican los hombres? ¿Sí? Primero que nada hay que generar información y esto es lo que nos permiten las encuestas. Claro. Así que, claro, y ahí va a saltar bien quiénes se dedican a estas tareas. Claro, exactamente. Lo que salta es, en América Latina y en Argentina, este trabajo recae principalmente en las mujeres, pero bueno, hacer esta encuesta nos permite tener datos más certeros, ¿no? De cuánto tiempo, cómo, quiénes demandan cuidado, quiénes lo ofrecen, quiénes son aquellas personas que pueden contratar este cuidado en el mercado, y ¿sí?, cómo se organizan las familias en esa repartición del cuidado. Claro. ¿Y es la primera vez que se hace? Es la primera vez que se hace a nivel nacional con estas características. En el 2016 se realizó, pero era como parte de la encuesta permanente de hogares. Esta es la primera vez que se hace así a nivel nacional con estas características. Ah, o sea que vamos... Puede exclusivamente a medir esto. Claro, o sea que vamos a tener los datos de todo el país. Vamos a tener los datos del país. Nuestra provincia forma parte de la región pampeana. Claro. ¿Y se hace también a nivel latinoamericano la encuesta? ¿Hay datos, digo? Sí, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Ah, bien. ¿Y qué ha dado, por ejemplo, en países acá de Latinoamérica? ¿Tenés alguna cifra de esta brecha de género? Y justamente lo que te estoy diciendo, o sea, esto que te estoy mencionando, de que en todos los países lo que se ve es que recaen, o sea, por las mismas actividades, las mujeres dedican más tiempo que los varones, y esto es algo que sucede a nivel mundial. Si bien los diferentes países, bueno, van a tener diferentes cifras, sí, en Argentina esto es muy notable también, y lo que sucede con esto es que crea una barrera para la inserción de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los varones. ¿Sí? Pensemos que el tiempo que las mujeres están dejando en las tareas de cuidado es tiempo que no pueden, en el que no pueden participar del mercado laboral, y por ende no pueden generar recursos económicos que le permitan su autonomía económica, su autonomía física, de poder dedicarle tiempo a otras actividades. ¿Sí? Entonces es como que tiene varias implicancias. Claro. Esta repartición desigual. Dayana, ¿creen que la pandemia profundizó esta brecha? Y sí, la pandemia claramente profundizó esta brecha. Me parece a mí, como socióloga, ¿no? Pensemos que las mujeres estaban, todas las familias, ¿no? Pero pensemos en aquellas mujeres que tenían a su cargo, no solo, o sea, todos los cuidados que ya tenían, más las tareas escolares, o sea, las mujeres hicieron de mamá, maestra, de todo, o sea, más las actividades de que hacer, o sea, los quehaceres domésticos. Esto profundiza como la doble, triple jornada laboral, digamos. Claro, sí. ¿Cuánto dura el trabajo territorial que van a hacer encuestadores? Dura desde octubre al mes de diciembre. Ah, bien. ¿Y los datos, cuándo, los primeros datos, las primeras estadísticas, cuándo se conocerían? ¿Está estimado eso? Eso aún no está estimado, pero bueno, quizás de acá a un año aproximadamente. Claro, sí, hay que procesar todos los datos de campo. Claro, se está desarrollando de manera simultánea en todos los centros urbanos del país. Claro. Bien, así que ya están seleccionadas las 600 viviendas y nada, alertar a la gente que si toca la puerta, algún encuestador, que va a estar bien identificado. Sí, nuestras encuestadoras van a estar bien identificadas, van a aportar con una credencial. Ante cualquier duda pueden comunicarse por teléfono o por WhatsApp con la subsecretaría. Y bueno, es sumamente importante la colaboración de las personas. Su colaboración, no podemos generar, digamos, información estadística, entonces cada respuesta es sumamente valiosa. Claro, bien. Bien, Dayana, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, aclarar. Sí, por ahí esto del trabajo no remunerado, o sea, ¿por qué sale el trabajo no remunerado? Porque es un trabajo que las personas realizan, pero no se recibe un pago a cambio. Sin embargo, el trabajo no remunerado en el interior de los hogares hace que el resto de las actividades de la vida cotidiana sean posibles y tiene un valor social muy importante. Entonces, esta encuesta nos permite cuantificar ese valor, poder ponerle un número, ¿sí? Claro. Pensemos que sería muy difícil ir a trabajar si no tuviéramos, por ejemplo, no sé, ropa limpia, comida para lista para comer, si no tuviéramos quien llegar a los niños y niñas a la escuela. Entonces, todas estas tareas que no se visibilizan hacen que el resto de las otras actividades sea posible. Claro, sí, y esa tarea recae en su mayoría en mujeres. Claro, por esta división sexual del trabajo, ¿no? Sí. Como esta idea naturalizada, bueno, de que las mujeres somos cuidadoras, somos de la casa, estamos como destinadas a limpiar por ser mujeres, y bueno, esto es una construcción social, digamos, que estas tareas recaigan en nosotras, no es por nuestra biología, sino es una construcción social que está formada a través de los años, pero que tiene consecuencias sumamente negativas en nuestras vidas. Claro, sí. Bien, Dayana, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Bueno, igualmente, buena mañana.